no estaban anunciados. Claramente, Isabel, no va a ser un día peronista. No, me parece que no. Día peronista fue el día de las elecciones, ¿tuvimos lindo día? No, más o menos. No, cierto que estaba complicado, es verdad. Bien, cuando han pasado 40 minutos de las 8 de la mañana, lo tenemos en comunicación, en este caso a Nicolás Carrillo, Nico Carrillo, referente del Movimiento Evita y además referente en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación aquí en nuestra ciudad. Buen día, Nico, ¿cómo estás? Hola, Isabel, buen día. Hola, Guillermo, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Nico, un poco tener la mirada tuya desde el lugar, tu doble rol, ¿no? De funcionario y también de referente de un movimiento como es el Movimiento Evita, de lo que ha sido el resultado de las urnas en estas abiertas, ¿no? En estas PASO 2021, el pasado día domingo. Bueno, Isabel, yo creo que pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Nosotros asumimos hace 2 años con planteos concretos, digamos, con una plataforma electoral después de los 4 años de Macri, donde planteamos que veníamos a subir el salario, digamos, no tengo un estudio, pero entiendo que casi la mitad de los asalariados están por bajo la línea de pobreza, que construimos un Ministerio de Vivienda para hacer viviendas, que veníamos a derrotar la pobreza, y todo eso no lo pudimos hacer realmente, ¿no? Yo tengo muchos argumentos y entiendo por qué no lo pudimos hacer, ¿no? Creo que dos de estos problemas claramente es la deuda externa, porque complejiza mucho el desarrollo productivo nacional, digamos, al ver una debilidad de la moneda nacional, al no haber dólares, genera inflación, genera mucho problema, y por otro la pandemia. Ahora, la verdad es que la gente no quiere excusas, quiere soluciones que no le hemos dado y claramente se expresó en las urnas. Me parece que eso es lo que sucedió a nivel local. El Frente Juntos por el Cambio obtuvo más o menos la misma cantidad de votos que en la elección pasada, casi el 50%, digamos, ¿no? Uh-huh. Y nosotros perdimos muchos de esos votos, del 35% de las PASO al 25%, y esto tiene una explicación lógica y objetiva, que es la que te acabo de dar. Nosotros no cumplimos las expectativas, claramente, y Argentina es un país, digo, más allá si corres el velo de la grieta, ¿no? Un poco, lamentablemente, es lo predominante en los análisis políticos. Hay un partido de centro izquierda, por decir de alguna manera, para ser genérico, digamos, sí. Que es el Frente de Todos, y un partido de centro derecha, que es Juntos, ¿no? Y como en los países donde hay dos partidos, las elecciones son fluctuantes, digamos, cuando uno de esos partidos, uno de esos bloques políticos no cumple las expectativas, el voto migra hacia el otro sector, y me parece que eso es un poco lo que ha sucedido. Como en la anterior, el gobierno de Macri no había cumplido para nada las expectativas de lo que había prometido, y el voto fluctuante migró hacia nuestro espacio. Uh-huh. Por lo que desprendo de tu análisis, Nico, a ver, la suerte, digamos, que corre en noviembre, la lista local está sometida a lo que pase tanto a nivel provincial como en nación, digamos, pocas herramientas como para tratar de sumar varios puntos acá por motu propio. Yo creo que, Guille, es más multidimensional la situación, ¿sí? No creo que haya un solo factor. Claramente, si uno ve el mapa nacional, que es lo que más me sorprendió, donde hay una oleada de Juntos por el Cambio, ¿no? El espacio de Juntos ganó en todo el país, prácticamente en todo el país, y arrasó, digamos, en muchos municipios donde también el peronismo estaba consolidado. Creo que ese es un factor, claramente. Pero bueno, también pensemos en esta, Guillermo, una gran dispersión de votos, hubo muchas listas, eso es un factor que, digamos, que dispersa al electorado. Creo que en las generales va a estar más blanco sobre negro cuál es la competencia real o los bloques políticos más predominantes, y me parece que ahí queda Juntos por el Cambio y queda nuestra lista, la del Frente de Todos, y se va a aclarar más el panorama y el debate. En esta primaria, obviamente, el sector más atractivo fue el de Juntos porque tenía 3 listas, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay mucho por crecer y mucho por discutir. Uh-huh. Nico, vos hablabas de un partido de centro-izquierda, un partido de centro-derecha, dos visiones de país diferentes. Y me parece que uno de los puntos fundamentales de esas dos visiones es cómo se hace para tener productividad. ¿Cuál es la postura, cuál es la mirada que tenés sobre esto? Mira, tenemos una mirada más que clara. Nosotros entendemos el mercado interno, el consumo, el empleo, el trabajo y la producción como el eje, digamos, de lo que hoy está haciendo falta para el desarrollo nacional. Hoy venimos de hace algunos años con tres problemas: casi 50% de inflación, casi 50% de informalidad laboral y más de 40% de pobreza, ¿no? Estos son datos objetivos de los que venimos arrastrando hace varios años, ¿sí? Yo creo que el debate claramente de esto de la productividad trasciende el tema monetario, ¿no? El gobierno anterior dijo que había que, digamos, la forma de bajar la inflación era emitiendo menos, dándole la plata a los bancos, y e hicieron eso, y la inflación de todas formas alcanzó el 50%. Lo que está faltando, digo, me parece hoy los dos, para mí los dos problemas graves, que digamos que por un lado asumo el voto del electorado como un mandato, ¿no? Un mandato que lo que hicimos hasta acá no está bien y que tenemos que cambiar, digamos, ¿no? O tenemos que cumplir con lo que dijimos centralmente, ¿no? Ahora, pareciera, Nico, que el tema de emitir tampoco surtió efecto. Porque a vos te aumentan el sueldo y el primer mes decís, mirá, bárbaro, me alcanza. Al mes siguiente ya está, ya se te licuó. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Estamos en una situación donde el salario, te lo decía al principio, digamos hoy la canasta básica está en más de 70.000 pesos, y si uno le suma un alquiler en la ciudad de Tandil, está hablando de 80.000, 90.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Muy pocos empleados en blanco realmente alcanzan esta cifra, lamentablemente, en nuestra ciudad. Pero más allá de eso, yo creo que estuvimos atravesados por dos situaciones. Lo de la deuda, digamos, no es algo externo o algo abstracto, es una cuestión concreta, digamos, cuando un país no tiene dólares, sobre todo un país como Argentina, que mayormente es bimonetario y hay una cuestión psicológica con el dólar, hay una tendencia a que el peso no sea refugio de valor y sea una moneda débil. Además, digamos, se aumentan las tasas de interés para que la gente no corra el dólar y corra el plazo fijo. Uh-huh. Hay una situación de debilidad económica muy grande hoy en Argentina, y yo creo que el nudo gordiano de ese problema es la deuda, digamos, si se resuelve el tema con el FMI y nos permita sacar la cabeza abajo del agua. Va a haber un sendero de rebote y crecimiento económico objetivo, real, digamos, que por un lado nos va a permitir centralmente recuperar salario en Argentina. Hoy a mí me ha tocado estar con empresarios que me dijeron que pagan casi el doble del convenio colectivo porque ven que los acuerdos salariales están muy bajos, digamos, y que los empresarios necesitan de salarios altos para crecer. Eso por un lado. Y otro, el tema de la pandemia, que también fue muy fluctuante entre aperturas y cierres, que también dañó mucho el ciclo económico. Yo creo que si hay una apuesta a la inversión a través del crédito productivo real, que hoy no lo hay, digamos, porque las tasas de interés son exorbitantes, sumado a descargar un poco sobre las pymes, que son las mayores generadoras de empleo, el tema impositivo, y alentando el consumo por otro lado, me parece que el circuito se puede generar. Yo no creo que sea, digamos, lo que propone Juntos por el Cambio, tratando de anular las indemnizaciones, o tratando de bajar salarios, o tratando de flexibilizar el empleo, porque eso ya se probó y no funcionó, digamos. Claramente, como decís vos, tampoco estos dos años hemos tenido los resultados, pero bueno, entiendo que estos dos factores que te menciono perturbaron mucho el escenario. Nico, ayer fue una jornada de autocrítica, algunas muy fuertes, te diría barra catarsis, y quienes salieron a hablar fueron referentes de movimientos sociales. Lo escuchábamos a Grabois, escuchábamos a Delía, con muy fuertes críticas a las políticas económicas del gobierno. ¿Cuál es la posición que tiene el movimiento Vita en total, digo, y vos como referente de ese movimiento, y la tuya en particular? Sí, yo, Guillermo, noté... Sobre lo que se dijo, ¿no? ¿Hola? Digo, sobre lo que se dijo, ¿no? Sobre lo que dijo Grabois, sobre lo que dijo Delía. No escuché particularmente a ninguno de los dos. Lo que te puedo decir es lo que vengo viendo estos dos años, digamos, que tuvimos una batería desde el gobierno enorme de políticas, IFE, ATP, ahora el programa Te Sumo para Jóvenes, la moratoria jubilatoria, y que esta política de transferencia de recursos no es suficiente, claramente no es suficiente, digamos. Primero, porque conceptualmente la transferencia de recursos, o sea, lo que es este mecanismo de subsidios, de transferencia monetaria, no resuelve los problemas sociales en el barrio. Sin trabajo no hay resolución de los problemas sociales. Lo manifestando, digamos, la mayoría de la política pública siguió orientada al subsidio, no a la transformación productiva, digamos. Nosotros tenemos experiencias productivas, pero en el escenario de los recursos nacionales han sido muy escuetas o marginales esos programas, digamos. Eso por un lado. y por otro, que es lo que decía Isabel, digamos, cuando hay transferencia monetaria, lamentablemente siempre se corre atrás de los precios, ¿no? Es como un perro que se muerde la cola, sí, que nunca logra los objetivos. Me parece que si hay una, y me parece que la gente claramente votó por eso, digamos, la plata no alcanza y la transferencia de recursos, claramente en una situación excepcional como la pandemia, eran la única salida, pero no se pueden transformar en permanente. Ahora, lo que se necesitan son puestos de trabajo, y en este contexto, sin seguridad jurídica y sin una ley que cambie de cierta forma, vos me dirás que no, que flexibilizar, pero hay algunas cuestiones con respecto a lo laboral que yo creo que harían que más gente pudiera estar trabajando en blanco. Sin este tipo de cuestiones, me parece que el empresario no va a invertir, no va a apostar. Y el refugio va a ser el dólar, sin lugar a dudas. Mira, Isabel, bueno, eso lo dejo a tu, digamos, es tu opinión, ¿no? Me parece, digamos, analicemos todos los ciclos. Del 2003 al 2008 hubo crecimiento económico, con la misma legislación laboral de hoy se crearon 5 millones de puestos de trabajo. A mí me parece que cuando... Pero con otra mirada. Bueno, con otra mirada. El gobierno de Néstor Kirchner no fueron los dos gobiernos siguientes de Cristina Fernández de Kirchner. Tienen cerrado la exportación de carne, como ocurrió en el año 2008. Ya saben que no les dio resultado. La última decisión de prorrogar el cepo a la carne ni siquiera la tomó el Ministerio de Agricultura ni Matías Culfas. La tomó Máximo Kirchner. Bueno, entonces, por ahí estaría bien que lo pueda abordar Nelia, que es la que sabe en específico el tema de la carne, que es uno de los tantos temas económicos. Yo lo que digo es lo siguiente. Previo al gobierno de Macri hubo como un operativo clamor que, sobre todo desde el diario La Nación y sus intelectuales, hablaba de bajar el costo argentino, ¿no? Como que ese era el problema de la economía, bajar el costo, bajar salario, bajar leyes laborales, tratar de ajustar salarios, tratar de flexibilizar. Y se hizo y no resultó, y hubo más desempleados y más planes sociales. Yo no creo que solo una política resuelva el problema. Yo creo que esa política resuelve por ahí el problema de algunos grandes empresarios, de algunos sectores económicos, ¿no? Pero no el del conjunto de la población. Pero las pymes creo lo que... piden también, ¿eh? Las pymes, los empresarios pymes lo piden también. Yo estoy de acuerdo que las pymes, que lo decía al principio, son las mayores generadoras de empleo y las necesitamos produciendo, invirtiendo, generando empleo a full. Y me parece que para eso hacen falta muchas políticas. Y hoy, por eso vuelvo al tema central macroeconómico. Resolviendo el tema de la deuda, resolviendo, si Dios quiere, que eso sea más complejo, digamos, el tema de la pandemia, me parece que hay que poner el conjunto de la política pública al desarrollo productivo, sobre todo de las pequeñas empresas, en nuestro caso también mucho el tema de las cooperativas. Es una vergüenza, digamos, que el ahorro nacional, que es la plata que vos pones en un banco, después, digamos, que si la quiere retirar alguien para producir, tienen que pagar una tasa del 60%, sí, ¿no? Sí, y me eso parece que absolutamente esto, de acuerdo. Eso vuelve al tema inicial, que es la debilidad. Que ahí sí creo que tenemos que generar un gran acuerdo nacional entre Juntos por el Cambio y nosotros, la debilidad de la moneda nacional, producto de la falta de dólares, y es donde tenemos que empujar todo para el mismo lado. Nico, aquí en lo que ha sido el resultado aquí en Tandil, ¿considerás que es un reflejo, en el caso del Frente de Todos, de lo que ocurrió a nivel nacional y provincial? Sí, dos cosas, para no tampoco sacarnos el tallo. Creo, por un lado, esto de la oleada de Juntos por el Cambio, esto que digo, hay dos partidos, hubo un descontento con el nuestro, la gente claramente se refugia en el partido adversario, digamos, en el que ve expectativas de poder, ¿no? En este caso, Juntos por el Cambio, creo que hubo mucho de eso. Creo que acá en Tandil, digamos, el municipio tuvo una gran capacidad, digamos, además de lo que ha hecho bien, obviamente, si no ganaría tanto las elecciones, además de eso, de poner las formas por sobre el fondo. ¿Qué serían las formas? Creo que hay una valoración del municipio de la estética de la ciudad, de la superficialidad, de la limpieza, del espacio público. Y nosotros no hemos logrado poner de relieve, porque también fue una gran capacidad política del municipio de poner bajo la alfombra algunos ejes donde el municipio tiene corresponsabilidad. Yo hoy creo que ustedes también deben tener amigos, familiares, conocidos que están renovando un alquiler. Sí. Y tienen que pagar 2 o 3 salarios, que es una cosa imposible para entrar a alquilar en una casa, ¿no? Entonces, eso claramente, alguien que está atravesando eso dice, bueno, la economía es un desastre, y seguramente tiene razón, pero también es verdad que el municipio en 20 años no hizo ni una vivienda, y entre la ley de la oferta y la demanda, que si hay pocas viviendas, los precios aumentan, eso está claro. Uh-huh. Y han tenido una gran capacidad para que el sentido común piense que eso no es responsabilidad municipal, y nosotros no hemos tenido la misma capacidad para hablar con el vecino de clase media y decir, mira, desde el municipio también se puede intervenir en este tema, como también se puede intervenir, Isabel, en el tema productivo, y también se puede intervenir en el tema ambiental, digamos, que hoy son dos ejes de, si se quiere, de clase media, los que no hemos podido abordar desde el peronismo, no hemos podido tener la llegada suficiente, y que el municipio no lo ha resuelto, pero también lo ha puesto bajo la alfombra, como que no es un tema de la órbita municipal, y creo que estos dos meses nos pueden servir para eso. Para eso, para tener el eje quizás en temas que en su momento no pudieron abordar en profundidad. Exactamente. Uh-huh, y uh-huh. También te puedo hacer un paralelo con lo nacional, digamos, también las tasas municipales hacia el sector productivo, estuve en muchas pymes, digamos, sobre todo la TAUE, son muy costosas y con poca devolución, no hay un plan de desarrollo productivo local que también atenda a la producción y al trabajo, y también pasan con los temas ambientales, digamos, ¿no? Que es un déficit absoluto. Yo te lo dije en un discurso, que quizás la muestra de menor empatía al tema ambiental, porque el tema ambiental es para los que estamos hoy y también para los que vienen, ¿no? Uh-huh. Porque la situación es muy grave, seguir enterrando cada vez más basura, que se siga fumigando cerca de la ciudad, que se siga construyendo en las sierras, para los que estamos y para los que están viniendo. Me parece que son temas que no hemos podido poner de relieve todo en esta campaña, porque centralmente se basó en la interna de Juntos por el Cambio. Quedará entonces para lo que va a ser este tramo hasta las próximas elecciones generales de noviembre. Nico, muchísimas gracias por este gracias contacto. Gracias a ustedes por el lugar. Igualmente, un saludo a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, lo escuchábamos a Nicolás Carrillo, referente del movimiento Evita aquí en Tandil, y bueno, es quien representa al Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Sí. Y tercero en la lista. ¿No? Tercero en la lista.